Primero, buenos días, pues gracias a todas y a todos por estar acá. Y esto recién como una pequeña resemblanza de los candidatos de la lista de concejales y miembros del Tribunal de Cuentas. Pero bueno, hay cuestiones que me gustaría destacar. Los miembros de la lista son compañeros y compañeras que representan a distintos partidos y distintos espacios que conformamos el Frente de Todos, Partido Colina, Partido Frente Grande, el Partido Río, el Partido Justicialista, mi partido, y todas las agrupaciones que lo conforman. Quiero agradecer también la presencia de los referentes de cada uno de los partidos que nos están acompañando y acompañando también a sus militantes. También, y claro, somos hombres y mujeres de Viedma, que representamos, como nos explicaba recién Miguel, a distintos sectores de la sociedad. Somos, hay representación de, iba a decir, somos deportistas, pero no, me quedaba. Hay representación del deporte, del medicinalismo, de gente del derecho, de la comunicación. Bueno, yo que soy contadora, digamos, del área de economía, hay estudiantes universitarios, en definitiva, un resumen de lo que es la sociedad de Viedma. Asumimos todos nosotros el desafío de ser los representantes del Frente de Todos en las próximas elecciones municipales, porque tenemos la seguridad de tener un proyecto serio para nuestra ciudad, porque lo asumimos con la alegría de saber que lo mejor está por venir y con la esperanza que nos dan los vecinos y las vecinas que cada día se suman a nuestro proyecto. Y a título personal, asumo el compromiso de ser la candidata del Frente de Todos, porque no puedo seguir soportando que los distintos gobiernos provinciales y municipales de manera sistemática y deliberada anclen a mi ciudad, la ciudad que amo, y no la dejen explotar en todo su potencial. Creo que para mí es una responsabilidad salir más de ahí, llegar a ser la ciudad que tenemos que ser, y como decía recién, creo que hay de alguna manera todo un entramado para que no podamos llegar a hacerlo. Hace casi 8 años que trabajo en la gestión municipal, y yo sé que cuando uno asume las urgencias del día a día, hace que por ahí no se pueda poner la atención en proyectos de mediano y largo plazo, que son tan necesarios y que son postergados. Por eso, para las cuestiones urgentes, vamos a proponer metas muy específicas para cumplir. Por ejemplo, dentro de los 100 primeros días vamos a ordenar todos los servicios públicos con estricto cumplimiento de los contratos de concesión vigentes. Dentro de los primeros 180 días vamos a erradicar los basurales a cielo abierto, no solamente el prebasural, sino todos los microbasurales que se aliteran en los distintos barrios de nuestra ciudad y que tan mal le hacen a la salud de la población y también del ambiente. Este es el momento de hacerlo porque está en proceso o en inicio la gestión de residuos sólidos urbanos y hay que optimizarla, y hay que optimizar también la inversión de capital público que se ha hecho en el CIR. Nosotros, cuando estábamos armando la propuesta para Viedma, entendíamos que somos la ciudad que día a día le brinda servicio al resto de la provincia. Entonces, el trabajo relacionado con el servicio está en nuestro ADN. Por eso y por muchos otros motivos, creemos que vamos a trabajar para que el turismo sea la actividad económica que en el corto y en mediano plazo le dé trabajo a nuestros jóvenes. Pero claro, ninguna actividad económica puede dar frutos si no recibe inversión. tema turismo, por ejemplo, en el fondo, desde finales de los 80 no hay inversión pública productiva. Lo primero que vamos a hacer es encarar la construcción de un microteatro en el fondo. Esto porque en temporada alta, en temporada de verano, que de alguna manera diversifica la oferta que le brindamos a los turistas, y en temporada baja también le brinda servicios a otro tipo de turismo, como por ejemplo el turismo deportivo, que hay tanto en el fondo, o el turismo de convenciones, que hoy no tienen espacio en donde no se está permitido ir a la vista del año. También, viendo nuestra ciudad, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otro destino de Mar y Playa? Nosotros tenemos una joya que es el Río Negro. Entonces, la ampliación de servicios también tiene que estar dada en toda la zona de la Costanera. Hemos proyectado un parador en la zona del Parque Jorge Ferreira y un restaurante con cara al río, no ya con cara al asfalto, sino con cara al río, un restaurante en la zona de la Costanera Norte. Esto también, de alguna manera, para arrancar ya de inicio, potenciando también la obra pública municipal. Siempre me gusta decir que desde chica, acá están mis hijos, que saben que es cierto, desde chica siempre dije que iba a ser la intendenta de mi ciudad, y yo entiendo el rol del intendente como una persona de representación de la ciudadanía, que no le puede escapar absolutamente ningún tema que afecte la vida cotidiana de los viernes. Entonces, en nuestra propuesta hay proyectos relacionados con cuestiones que están afuera de la agenda municipal, como por ejemplo la seguridad ciudadana, las relaciones internacionales, la soberanía económica, la cuestión de género, que hoy no tiene un área dentro de nuestra municipalidad. Tenemos muy pocos días, contamos con el trabajo militante de cada uno de los compañeros y compañeras, con el trabajo comprometido de cada uno de los miembros de la lista, contamos con el apoyo de las organizaciones y, por supuesto, también de los medios de comunicación para que nuestra propuesta sea cada una de las casas de la ciudad, sea cada uno de los vecinos y de las vecinas, porque estamos convencidos que es nuestro proyecto, que nosotros somos el equipo que va a llevar a bien más ser la ciudad que nos